Buenas tardes y bienvenidos un día más al Puede Entrar, programa de humor sin calificar de Radio Trinitat Vella, 91.6 FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Como siempre, tendremos muchos chistes, noticias curiosas, canciones, pituferas y cosas parecidas. Y esta vez no es por mi voz, que sigue estando mal, pero no es por mi voz. No, ahora es más de ¿dónde has dejado el camión? Sí, ¿eh? Aquí abajo aparcado, juntamente con las 8.000 botellas de whisky que llevo y los 4.000 puros. Ah, perfecto. Ya tenemos para la fiesta. Pitufina no, ¿eh? No, no. Es la fiesta, ¿eh? Bueno, una vez vino en nuestros inicios del Puede Entrar, vino una de las primeras colaboradoras con voz similar a la tuya. Y también le dijimos dónde tenía el camión aparcado y hubo otra persona que se lo creyó. Y se pensaba que... Y luego buscaba el camión. Y nos quedamos todos, no puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No entendió que era un programa de chistes no, este. No. Es así, es cierto, es cierto. Estamos muy bien, estamos ya preparados. ¿Sí o no? Sí, señor. Pues nada, pues como siempre, comenzaremos con una noticia curiosa que dice así. Juzgados por amenazar a un deudor enviándole truchas sin cabeza. Bueno, al menos las podía aprovechar para hacerlas a la plancha, que le eche. Sí, ¿no? Ya le han quitado la cabeza, ¿qué más? Sí, pues la raspa y eso, coño, que la traiga limpia, ¿no? Pues sí, en Madrid cuatro hombres serán juzgados la semana que viene en la audiencia provincial por un delito continuado de amenazas al considerar el fiscal que intentaron reclamar una deuda enviando cartas intimidatorias con la firma Cosa Nuestra y un paquete con dos truchas con las cabezas cortadas. De acuerdo con el escrito provisional del Ministerio Público, la víctima mantiene en la actualidad procedimientos judiciales con uno de los acusados, al que supuestamente adeuda casi 3 millones de euros. Casi nada. Y los otros le envían unas truchas sin cabeza. Es que a lo mejor el hombre se ha quejado porque no le gustan las truchas. Es que hay quien envía flores, bombones, otros envían truchas, oye. Truchas, truchas, un truchón ahí. Pero sin cabeza. Costumbres. Sin cabeza. En fin... Cosas raras que le pasa a la gente, ¿no? Hoy en día. De Madrid, sí, sí. De Madrid tenían que ser. Mientras no pasen aquí. Aquí somos más de estos. Mandamos cabezas con la gamba chupada. Yo por si acaso no miraré el buzón, ¿eh? Esta noche. ¡Ah, casco! No, no es necesario, ¿eh? Pues nada, empezamos con los chistes, ¿no? Empezamos. Venga. Pues venga, un hombre viejo, moribundo, agonizando, dice que su último deseo es morir como Jesús. Bueno, y dice el padre, el párroco que va a visitarlo, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice, pues mire, traiga a mi esposa, le traen a la esposa. ¿Sabe qué? Traigan también a mis hijos, y le traen a sus hijos. Quiero también ver a mis hermanos, y le traen a sus hermanos. Dice el hombre, ahora que están todos ya puedo morir como Jesús. Dice el capellán, ¿pero por qué? Dice, porque estoy rodeado de ladrones. Tela. Pues siguiendo con la iglesia, estaba un sacerdote conduciendo hacia su parroquia y en la carretera se encuentra con una monja conocida. Para y le dice, «Madre, suba, que la llevo al convento». La monja sube y se sienta en el asiento del copiloto, hace un cruce de piernas y el hábito se le abre un poquito y se le ve la pierna. El padre se le queda mirando y sigue conduciendo. Al rato le toca la pierna y la monja dice, «Padre, acuérdese del Salmo 129». El padre le pide disculpas, perdón, perdón, perdón, y sigue conduciendo. Al rato, otra vez le toca la pierna y la monja le dice: «Padre, acuérdese del Salmo 129». El padre se disculpa y dice: «Perdóneme, hermana, pero es que usted sabe, la carne es débil». Después de un rato, la monja se baja y el padre llega a su parroquia, va rápidamente a buscar la Biblia, el Salmo 129, lo encuentra y dice: «Seguid buscando y allá arriba encontraréis la gloria». No tiene nada que ver la visita de este fin de semana, ¿no? Que no. Estemos con los chistes así. No, no, no. Vale, no, vale, no. Vale. En fin, yo voy a hacer un poco de repaso de chistes de Lepe. Vale. Bien. ¿Qué dice así? ¿Sabes por qué los de Lepe, cuando van en coche y tienen que frenar, tiran a un tío por la ventana? Ay, Dios. ¿Por qué? Porque tienen frenos, ahí va ese. Dios, qué malo. Sí. Una reflexión. ¿Por qué cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un crimen le llaman cómplice y después de cometer ese crimen le llaman abogado? No sé. Pues no sé. Justamente para que pensad un poco. Un bilbaíno por la mañana en su habitación mirándose al espejo. ¡Ah! Pero mira que soy guapo, fíjate qué brazos y qué cara. Madre mía, si es que soy perfecto. Y encima de Bilbao. Entra la madre a la habitación en ese momento y le dice: «Pachi, tengo que decirte algo sobre tu hermana. Ha cedido meterse a monja». Cierra la madre la puerta. Pachi se da la vuelta, se mira de nuevo al espejo y dice: «Ay, qué ver, guapo, de Bilbao y cuñado de Dios. Es que no hay precio». Una buena forma de verlo. En fin, un clásico también. ¿Por qué los del EPE meten una calculadora bajo tierra? A saber. ¿Por qué? Para calcular la raíz cuadrada. Una cerdita a su madre y dice: «Mamá, mamá, ¿por qué tengo un agujero en el culo?». Dice: «Porque si lo tuvieras en la espalda serías una hucha». Manolo, ¿quieres ser testigo de Jehová? ¿Eh? A mí no me líes, ¿eh? Que ni siquiera he visto el accidente. ¿Sabes cómo desinfectan el agua los del EPE? ¿Cómo? Tirando el agua desde el quinto piso para que los microbios se maten. ¡Qué burros que son, por Dios! Sí, son del EPE. Pobrecitos. Pues todo un respeto. Sí, sí. Pues nada, dos amigos conversando en un bar y uno le dice al otro: «En mi casa siempre soy yo el que tiene la última palabra». Y el otro, todo sorprendido, le dice: «¿Ah, sí? ¿Y cuál es?». «Lo que tú digas, cariño, lo que tú digas». Original. En un vuelo comercial, el comandante conecta el micrófono y empieza a hablar a los pasajeros. «Buenos días, señores pasajeros. En este exacto momento estamos a 9.000 metros de altura y sobrevolando la ciudad de...». «¡Oh! ¡Oh, Dios mío!». Los pasajeros escuchan un grito seguido de un ruido infernal. ¡No! Luego un silencio que se hace eterno. Segundos después vuelve a tomar el micrófono y riéndose disculpa: «Disculpen, señores pasajeros, tiré mi bandeja, mi taza de café se me cayó encima y no quieran saber cómo quedó la parte de delante de mis pantalones». En esto que uno de los pasajeros grita: «¡Idiota, tendrías que ver cómo quedó la parte de trasera de los míos!». Puede pasar, puede pasar, ¿eh? ¿Tú sabes por qué los del EPE construyen sus casas redondas, en círculo? A saber. Para que no se meen los perros en la esquina. Claro, normal. Andrea, uno para nosotras. A ver, cuéntame. No vamos a escuchar al Joan hoy, ¿no? ¿Sabes cómo conseguir que un hombre o tu pareja haga abdominales? Uy, ¿cómo? Pues tan sencillo como ponerle el mando a distancia de la tele en el suelo. Hará una, al menos. Una, pero algo bueno, es. Bueno, espérate que lo coja. Día, una cada día. O, espérate, le pones un hilito y le vas estirando. En el hospital se acerca un médico a un grupo en la sala de espera y les dice: «¿Familiares de don Damón Cadetedo?». «Sí, somos nosotros. Miren, siento comunicarles que don Damón ha muerto». «¡No diga!». «Vamos a ver, ni me joda ni me va a me joda, ha muerto». Joder. Tela. En fin, llegamos al momento de noticia curiosa. Y es que aparecen dos cerebros humanos enviados en autobús en Perú. Anda, por correo. Sí, dos cabezas de trucha, dos cerebros humanos, mira, de dos en dos. Decididamente no voy a abrir el buzón hoy, ¿eh? No. Pues sí, en Lima, dos cerebros humanos fueron encontrados en la bodega de un autobús en el norte del Perú y la policía investiga el remitente que los envió como encomienda, según reveló hoy la cadena de radio Programas del Perú. Los cerebros estaban conservados en formol y el fuerte olor desprendido alarmó a los viajeros, que alertaron al chofer para que parase el autobús a la altura de Chiclayo, en el norte del país. De inmediato el conductor se puso en contacto con la fiscalía y la policía de la ciudad para que hicieran cargo del paquete. Fuentes de la empresa de los transportes a la que pertenece el autobús señalaron a EFE que ya se ha identificado el remitente del paquete, pero dijeron desconocer cuál era la finalidad, médica o criminal. La pregunta es, ¿esos dos cerebros pagaron billete? Y a la hora de subir, ¿cómo subieron? Interesante. Plantéalo. En fin, pueden pasar tantas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Pues sí, los pitufos se pasan el día charlando. Es lo que tienen, no tienen más cosas que hacer. Sí, o charlan, o a ver, es uno cada 100 días que tienen a la pitufina. O charlan. Están haciendo cola y van charlando. En fin, ahora una noticia es un poco, a ver, es macabra, o sea, la parte divertida la tiene porque es cosas que se ven en películas, pero ha pasado de verdad. Y es que un bebé de 10 días muere en una lavadora. ¡Ostras! Por favor. Esto en las películas lo hemos visto mucho, a menudo, de lo típico que se descuidan, Joan, y tal. ¿Tú qué pelis ves? Pelis de humor que luego se dan cuenta y el niño sobrevive, pero en la realidad, no. Y sale con los pelos de punta. Sí. En Washington, un recién nacido de 10 días ha fallecido tras ser centrifugado en una lavadora. Su madre lo metió dentro de la máquina junto a un montón de ropa sin darse cuenta. El bebé Maggie Mai pasó 40 minutos en la lavadora hasta que fue descubierto. Ha ocurrido en Bartlesville, en Oklahoma. Familiar que acudió a visitar a la madre encontró a la mujer desmayada y al bebé desaparecido. Escuchó un extraño ruido en la lavadora y cuando la abrió, descubrió el cuerpo arrugado. En fin, la madre desesperada llamó a emergencias para decir que su hija estaba muerta. Policía ha acusado a la madre de homicidio en segundo grado, además de ser arrestada por tenencia de drogas. Un veterano agente encargado del caso declaró que este es el crimen más horrible que nunca había visto. En fin. Realmente se merece todo eso y más. Madre mía. Que para los que veis muchas películas, como me pasa a mí, no lo hagáis. Que no os dé palo lavar al bebé en la bañera y no lo metáis en la lavadora. No lo hagáis porque... Y para secarlo, no. La secadora, no. Demasiada agua, demasiado jabón, no es bueno, ¿eh? No es nada bueno. Y lavadora, vale, no. Pero lavapajillas tampoco. Ni microondas. No vamos a dar, pistas para que... Ni horno. Piensa que si es un niño no se podría meter en el microondas. Porque al meter un huevo se pillaría el otro con la puerta. Ah, vale, es verdad. Es verdad, ahí las hago. Vale, no niñas. Solo niñas. Solo niñas. Bueno, pero tenemos el horno con el grill. Sí, ¿no? Ahí está. Ese mismo. Eso. ¿Te imaginas unos macarrones con eso? ¡Qué asco! No, déjalo. Todo crujiente. Nada, vamos a seguir con los chistes. Joan, no escuches. Andrea, ¿sabes por qué los hombres ladean la cabeza a la hora de pensar? ¿Por qué? Pues para que les choquen las neuronas. Bueno. Esto es un hombre pequeño que va en el ascensor cuando se monta un otro muy alto. En esto que mira al hombrecillo y ofreciéndole la mano le dice 2 metros 10, 125 kilos, un pene de 30 centímetros, 2 testículos de 200 gramos cada uno. Cubano, mi nombre, Dante La Puerta. El hombrecillo se desmaya y el hombre, sorprendido, levanta y le despierta dándole bofetadas. Entonces le pregunta, ¿tiene algún problema? A lo que el hombrecillo le contesta, ¿podría repetir despacio lo que ha dicho? Sí. 2 metros 10, 125 kilos, un pene de 30 centímetros, 2 testículos de 200 gramos cada uno. Cubano, mi nombre, Dante La Puerta. ¡Ay, gracias, Dios mío! Pensé que había dicho, ¡date la vuelta! En fin, un chiste que nos envían ahora, de Lepe también. ¿Por qué los de Lepe no les dan agua a las vacas? Ni idea. ¿Por qué? Para que den la leche en polvo. Que yo sabía también la otra versión, que es, ¿cómo hacen los de Lepe la leche en polvo? Rayando a la vaca. Ahí está, ese es el que sabía yo. No, mira, siempre hay muchas versiones. Pues nada, esto es un hippie que se sube al autobús y nada, ve a una monja súper guapa, de esas, una novicia preciosa, y nada, se acerca, se sienta al lado de ella y le dice, ¿quieres tener sexo conmigo? Y la monja le dice muy amablemente que no, que ella está casada con la iglesia y que no puede. Vale, no pasa nada. Al cabo de un rato la monja se baja en una de las paradas y el hippie se queda en el bus. En esas que el conductor se ha dado cuenta y le dice, tú, peludo, ven pa' aquí. Y se acerca al conductor y le dice, ¿tú quieres pillar cacho con la monja? Dice, por supuesto. Dice, pues ¿sabes qué? Mira, yo sé, por la ruta que hago, que todos los sábados a eso de las 9 de la noche se baja en el cementerio. Así que si quieres, Tú te pones una túnica blanca, te pones una máscara y dices, soy Dios, y ya verás cómo seguro que pillas cacho con ella. Vale, vale, de coña. En esas que llega el sábado, el hippie se esconde en el cementerio con una túnica blanca, se pone detrás de un árbol, y cuando ve llegar la monja que se pone delante de una lápida, se aparece debajo de una farola y dice, soy Dios. Y dice la monja, oh, es Dios. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Dice, si quieres que cumpla tus deseos y tus plegarias, tienes que hacerme una felación. Y la monja dice, de acuerdo. Bueno, en esas que la monja hace la felación, el hippie se quita la túnica y dice, ¡ja, te he tomado el pelo! No, no soy Dios, soy un hippie. En esas que la monja se quita el hábito y dice, ¡y yo soy el conductor del autobús! ¡Zas! ¡Sorpresa! En plan kinder, ¿eh? Sí, sí. En fin, una pareja está esperando está preparando el divorcio y dice ella, yo me quedo con el bebé Manolo. Sí, hombre, ¿y por qué? Pues porque es mío, no tuyo, dice la mujer. Pero si tampoco es tuyo, contesta el hombre. ¿Cómo que no? ¿Quién lo parió, eh? ¿Quién lo parió? Pregunta ella. Pues no sé. ¿Tú te acuerdas el día que nació? Dice el hombre, estando en la maternidad, que se ensució y me dijiste que lo cambiara. Sí, ¿qué pasa? Pues que lo cambié. Zas. En fin, ¿por qué los del EP ponen una tortuga encima de la tele? Para que vaya a cámara lenta. Por Dios. Es el Jaimito de toda la vida que cumple los 18 años y, bueno, le dice su padre que por ser su 18 aniversario le va a invitar a putas. Bueno, no. Se hace de noche, se van al prostíbulo y entran en el prostíbulo y hay un coño de color amarillo, uno de color azul, uno verde, uno rosa y uno blanco. Y empieza papá, papá, y el padre que, papá, papá, y el padre que, papá, papá, que, papá, papá, que... Papá, papá, pa, ¿qué coño quieres? El azul. Kun Chang llamó a su jefe y le dijo, jefe, hoy no voy a poder ir a trabajar porque estoy enfermo. Duele cabeza, duele panza, duele pierna, no voy trabajo. Y el jefe le responde, Kun Chang, realmente hoy te necesito en el trabajo. Cuando me siento así de mal, le pido a mi esposa que tengamos sexo. Eso me hace sentir mucho mejor y puedo ir a trabajar. Deberías probar, que seguro que te sienta bien. 2 horas después, Kun Chang vuelve a llamar a su jefe y le dice, jefe, no saber qué decir. Gracias por el consejo. Ya sentirme mucho mejor. Enseguida yo ir al trabajo. Felicito mucho, mucho linda su casa, muy grande su cuarto y muy buena su esposa. ¿Por qué los del EP se sientan a la última fila cuando van a ver una película en el cine? Porque el que ríe último ríe mejor. Ah, bien. Pues nada, poneros en situación, un crucero de estos de alto lujo, bueno, de aquello impresionante, que con todo pagado, con la pulserita. Una noche, el mago de turno empieza a sacar una chistera y, bueno, la hace desaparecer. Y al fondo de la sala del todo hay un loro que dice, ¡se lo ha escondido detrás de la espalda! ¡Se ha escondido detrás de la espalda! El mago hace mala cara, pero bueno, sigue con su show. Saca un conejo y hace desaparecer el conejo. ¡Está debajo de la mesa! ¡Está debajo de la mesa! El mago, ya con cara de mala leche, sigue el show. Bueno, así, el loro, por cada truco que hace el mago, el loro le fastidia el truco. Bueno, acaba el show y el barco tiene un desgraciado accidente al estilo Titanic. Choca con un iceberg. ¿Esto, por qué? Pues se lo choca. Bueno, justamente de todo el crucero se salvan solamente el loro y el mago. A cabo de unos días, no se hablan porque están en una isla, pero bueno, la isla se inunda y están surando por ahí por el mar. Pasan otros días, y dice el loro, bueno, vale, me rindo, ¿dónde escondiste el barco? Bueno, yo sigo en la misma empresa con el mismo jefe. En esto que el jefe le dice a otro empleado, señor Díaz, es usted un empleado de toda mi confianza. Quisiera que siguiera al contable porque cada día desaparece de la oficina durante 2 horas. Al día siguiente el empleado le dice, Mire, jefe, esto es lo que sucede. El contable se va al garaje, coge su coche, se va a su casa, le echa un polvo a su mujer y vuelve al trabajo. Y el jefe le dice, así que se va a su casa con su mujer. ¿Me permite que le tutee? Dice el empleado. Hombre, señor Diez, con los años de confianza que hay por medio no faltaría más. Ah, pues entonces resulta que el contable se va al garaje, coge tu coche, se va a tu casa, le echa un kiki a tu mujer y vuelve al trabajo. Pobre hombre, es un cornudo de los de campeonato. Zas, cada día, ¿eh? Toda la empresa con su mujer. En fin, llegamos al momento de otra noticia que dice así. Un joven aficionado del Lazio pierde un dedo tratando de colarse en el estadio. ¿Pero pudo entrar? No lo sé, ¿y buscó el dedo después? Ahí está. Ahí. En Roma, un joven hincha del Lazio perdió un dedo intentando escalar un muro del Estadio Olímpico para colarse en el partido de su equipo contra la Roma, derbi futbolístico de la capital italiana. Según la prensa local, el aficionado de 22 años se seccionó una falange y fue trasladado a un hospital. Además del percance, será sancionado con una prohibición de volver al estadio. La Roma se impuso 2-0 con dos tantos de penalti, aunque el Lazio continúa como líder. Encima tonto que no puede volver. En fin, hacemos una pausa y volvemos en 3 minutos. Muy bien, hasta ahora. Enseñó a cantar esta canción. 4 palabras y se acabó. Yupi ay, ay, yupi ay, yo. Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción. 4 palabras y se acabó. Yupi ay, ay, yupi ay, yo. las radios limitat de 91.6 FM. Pues sí, la versión de Los Pitufos del Cotton Eye Joe de Rednecks con este tema Papá Pitufo me enseñó. Cantar una canción. Cuatro claro palabras sí. Y se acabó. Yupi ya yo. Vamos a acabar muy mal, qué Andrea. Bien. Nos veo sacando un disco de Los Pitufos. Sí, 2010. Sí. No, Pitufos puede entrar. No, que ahora pican a la puerta y vienen todos y que... Bueno, pues puede entrar Pitufos. En fin, noticia. Gases lacrimógenos de la policía afectan a los jugadores e interrumpen un partido. Venga, dale. En Praga, un partido de la Liga Checa de fútbol fue interrumpido durante 20 minutos el sábado después de que varios jugadores y parte del público se vieron afectados por unos gases lacrimógenos lanzados por la policía. El incidente ocurrió en el minuto 17 del duelo entre el Baník Ostrava y el Viktoria Pilsen en el terreno de los primeros. La prensa checa explicó que parte de la hinchada del Baník está boicoteando los partidos como local del equipo y siguen los encuentros en el exterior del estadio. La policía usó gases contra ellos y el viento llevó parte del gas al interior del campo. El encuentro fue interrumpido 20 minutos hasta que la situación volvió a permitir la práctica. El Viktoria se impuso por 2-0. O sea, 0-2 realmente. De verdad, qué pollo liaron. La gente está muy mal, ¿eh? Pues sí. El mundo del fútbol está loco, ¿eh? Sí. Dejan jugar a Cristiano Ronaldo, con eso te lo digo todo. Sí. Hoy no. Hoy no juega. Es verdad. Por un día que prestan... Han sentado la cabeza ahí. Que se quede en casa, hostia. Pues nada, pido perdón a todos aquellos que se pueden sentir ofendidos con este chiste. Aviso. Nada, esto es Papá Noel, que llega a África con un saco repleto de juguetes, lleno hasta arriba. Empieza a caminar y los niños corriendo detrás. ¡Papá Noel, nuestro regalo! En esas que se gira con muy mala leche y dice, no, los niños que no comen no tienen regalos. ¡Zas! Oh. Claro, es el castigo que tienen aquí, pues... Claro, en todo el mundo. Bueno, pues se cuenta que en una ocasión el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, salió a cenar con su esposa Michelle y decidieron dirigirse a un restaurante no tan lujoso como los habituales, ya que aquella noche querían hacer algo diferente y salir de la rutina. Estando sentados a la mesa del establecimiento, el propietario se aproximó donde se encontraban y pidió por favor a los guardaespaldas que les permitieran acercarse para saludar a la esposa del presidente. Y así lo hizo. Al retirarse el dueño del establecimiento, Obama le preguntó a Michelle, ¿cuál ha sido el interés de ese hombre en saludarte? Y su esposa le respondió, es que en mi adolescencia ese hombre estuvo muy enamorado de mí durante mucho tiempo. Y el presidente le dice, eso quiere decir que si tú te hubieras casado con él, hoy serías la dueña de este restaurante. Y Michelle le refutó, no cariño, no. Si yo me hubiera casado con ese hombre, él sería hoy el presidente de los Estados Unidos de América. Toma. Vaya tela. Mujeres al poder. Claro. ¿Sabéis por qué los DLB ponen el ordenador delante de la ventana? ¿Por qué? Para poder abrir el Windows. Esto es de los míos. Pues nada, esto es un hombre que va a la farmacia a comprar una bolsa de agua caliente para los pies porque tiene mucho frío ahora en invierno. Y nada, la farmacia es justo a la hora de cerrar y ya no les queda. En esas que va el hombre y dice, bueno, el farmacéutico, no tengo bolsas de agua caliente, pero tenemos un gatito bebé más bonito que todas las cosas, que bueno, le puede hacer el mismo servicio, es calentito, ronronea, hace, bueno, es mono. Se lo piensa el cliente, dice, ¿sabe qué? Bueno, como tampoco tengo mascota, pues mire, deme el gato. Le da el gato y nada, se va tan tranquilo a casa. Al día siguiente vuelve el mismo hombre a la farmacia, arañado, con los ojos ensangrentados. Bueno, el tío hecho polvo, la ropa hecha jirones. Y le dice el farmacéutico, pero hombre, ¿qué le ha pasado? ¿Ha tenido algún problema con el gato? Y dice el gato, no me hable del puñetero gato. Dice, pero si era pequeñito, era muy dulce, era muy cariñoso. Dice, sí, cariñoso hasta que le puse el embudo, pero después con el agua hirviendo... Pues en la misma farmacia entra Adelina una tarde y pregunta: perdone, ¿ustedes tienen analgésicos? Tenemos, sí, señora. ¿Y ustedes tienen antiinflamatorios para el reumatismo? Sí, señora, tenemos también. ¿Y ustedes tienen Viagra? La tenemos, señora. ¿Y pomada antiarrugas? También, también. ¿Y tienen gel para las hemorroides? También tenemos, señora. ¿Y tienen medias para las varices? Sí, señora. ¿Ustedes tienen somníferos y pastillas para la memoria? Señora, tenemos de todo. Mire, esto es una farmacia y nosotros tenemos todo lo que usted nos pide. ¿Cuál es el problema? Nada, joven, es que me voy a casar a fin de mes, mi novio tiene 85 años y nada, que nos gustaría saber si podemos dejar aquí nuestra lista de bodas. ¡Zas! Porque es las farmacias. Vaya, es esa farmacia que... Uno muy típico. ¿Qué hace uno de Lepe si está aburrido? ¿Qué? Ay, pues yo no lo sé qué hace. Mira la televisión. ¿Y si está muy, muy, muy, muy aburrido? ¿Qué? La enciende. Nada, esto es un médico que después de examinar al paciente dice: bueno, tranquilo, no se preocupe más. Cualquiera que sea su enfermedad lo sabremos en la autopsia. Dios. Esto es un hombre que llega a su casa y se encuentra a su mujer en la cama, desnuda y completamente sudada. Cariño, cariño, ¿qué te pasa? Ah, que tengo un ataque al corazón, dice ella con voz entrecortada. Ah, tranquilo, quédate tranquila, cariño, que voy a llamar al médico. Al salir de la habitación para ir al comedor y coger el teléfono para llamar, se tropieza con su hijito de casi 2 años que lo mira y le dice: ¡Coco, papá! ¡Coco, armario! El marido regresa al dormitorio, abre el armario y se encuentra con su mejor amigo totalmente desnudo. ¡Ah! Eres un insensible, mi mujer, con un ataque del corazón y tú andas asustando al niño. Vaya tela. ¡Qué lerdo! Tonto, tonto. En fin, ¿sabes por qué los de Lepe ponen un bote de ketchup encima de la radio? Ay, no, no. Para escuchar salsa. Dios. Mi cuerpo pide salsa. Sí, sí. Mayonesa. Por favor, si quieres puedes seguir. Esto es como el chiste de ¿qué le dice un espagueti a otro? Oye, mi cuerpo pide salsa. Ahí, ahí, ahí. Es correcto. Nada, una adivinanza de aquellas que a mí me gustan. Aunque soy superficial, pertenezco a lo profundo. Soy la prueba terrenal de que estás en este mundo. ¿Qué es? Pensar ahora. Pues es que ya no toca. Ni idea. ¿No? Pues una huella, hijos, una huella. Estos son tres cigüeñas que se encuentran sobrevolando el coto de Doñana y comentan entre ellas. ¿Tú para dónde vas? Y dice la primera cigüeña. Yo voy para el barrio de Triana, en Sevilla, a la casa de una señora que lleva 15 años esperando quedarse embarazada y por fin lo ha conseguido con la inseminación artificial. Y mira qué niño más guapo tengo. ¿Y tú dónde vas? Le dicen a la segunda cigüeña. Yo voy a casa de una chica de Cádiz que se quedó embarazada en un botellón y mira qué niño tan feo y qué llevo. En esto que le preguntan a tercera cigüeña, ¿y tú? ¿Tú dónde vas? Pues yo voy a un convento de monjas en Utreras. No llevo nada, pero es que cada vez que voy les meto un susto de cojones. En fin, llegamos a la última pausa del programa de hoy. Pero antes, una noticia. Dice así: un niño de 14 años es metido en otra lavadora. No. Industrial, este ya es industrial. Se matricula en la universidad en 2 carreras de ingeniería. Uf, bueno, este es un empollón. Sí, no. El niño boliviano Leonardo Gutiérrez, que aprendió a leer y contar con solo 3 años de edad, acabará el bachillerato a los 14 años en diciembre próximo y estudiará 2 carreras universitarias simultáneamente. Pedrazas declaró que Leonardo... Pedrazas es su madre. Leonardo planea estudiar ingeniería de sistemas en la universidad privada que le ofreció una beca completa e ingeniería civil en la estatal de San Francisco Xavier. Ambas en la ciudad sureña de Sucre, capital oficial de Bolivia. Al loro, ¿eh? azúcar en castellano, ¿no? Yo creo. Es nivel, puede ese, entrar. Ay. Ha dado la talla. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Es una noche tan especial. Date prisa, que no vas a llegar. Oh, comeremos un pastel gigante. Bailaremos sin parar un instante. Vamos ya, nuestra fiesta va a comenzar. Radios Limitat vea 91.6 FM. Increíble este tema, Dame más, de los Pitufos, la versión en castellano original de Álex de la Nuez, pero el tema original de los años 80. Sí, señor. Give me more. Give it up. Give me more. No recuerdo la formación, pero bueno. Yo tampoco me acuerdo de la formación, pero bueno, tampoco nos vamos a pelear por eso. La magia empieza cuando la cumba estalla. Todo el mundo, en ese segundo, la magia empieza cuando la cumba estalla. Todo el mundo. Bueno, pues no dejaremos que la bomba estalle. En fin, vamos con un hombre porque le lanza una tarta al jefe de la Iglesia Católica belga, criticado por sus palabras sobre el SIDA, la homosexualidad o la pederastía. O sea, nada, nada. ¡Qué nada. Bien hecho! El jefe de la Iglesia Católica en Bélgica, André Joseph Leonard, que ha acaparado portadas en los últimos días por sus polémicas declaraciones sobre el SIDA, la pederastía y la homosexualidad, recibió un tartazo en la cara mientras oficiaba una misa cerca de la Catedral de Bruselas. El incidente, que fue registrado en vídeo por una persona que grababa la liturgia, se produjo el día de Todos los Santos en una capilla adyacente a la Catedral Bruselense de San Miguel y Santa Gúdula, según precisó el periódico Le Soir. La portavoz francófona del arzobispado, Claire Jonard, aunque los medios belgas solo se han hecho eco hoy del mismo. ¿Y dónde estaría ese el domingo cuando vino el Papa? Claro, claro. Vamos a ver. Viendo la Sagrada Familia por fuera. Sí. En fin, seguimos con los últimos chistes. Pues venga. Nada, un niño que va al hospital con su padre a ver a su abuela, en este caso la suegra. Y nada, el niño empieza a tocar los dos pies de la abuela, tocando como un desesperado. Le dice, pero niño, ¿qué haces tocándome los pies? Dice, nada, que veo que tienes dos. Dice, claro, ¿qué esperabas? Dice, es que papá dice que ya tienes un pie en el otro barrio. Dios. Oye, José, ¿en el cielo habrá frontón? Pues yo creo que sí, Manolo, porque si allí todo es perfecto, pues habrá frontón. Ah, oye, pues el primero que se muera, que se lo diga al otro, ¿no? Venga, de acuerdo. Al cabo de unos años, José se muere y al día siguiente, Manolo oye una voz de ultratumba. Manolo, Manolo, soy José, ¿qué quieres? Que tengo que darte dos noticias, una buena y la otra mala. Bueno, pues, no sé, dame la buena. Que yo tenía razón, que hay un frontón que te pasas de más de 60 metros de fondo y unas instalaciones alucinantes. Y entonces, ¿cuál es la mala? Que juegas el domingo a las 11. En fin, otro chiste que nos envían. Llega un lepero a su casa a altas horas de la mañana y encuentra a su mujer con otro. La mujer le pregunta... ¿Qué horas son estas de venir? Y el hombre le replica, ¿qué hace ese hombre en mi cama? La mujer, no me cambies de conversación, ¿qué horas son estas de venir? Doctor, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? 5, 4, 3. Vaya tela. Llega el conde a su mansión y el mayordomo atentamente le abre la puerta, agacha la cabeza y reverencialmente lo saluda. Adelante, explotador, ¿de dónde viene el señor conde con esa cara de tonto? A lo que el conde sonriente le contesta, de comprarme un audífono. Vaya tela, vaya tela. ¿Sabéis por qué los del EPE no envían circulares? ¿Por qué? A ver. Pues porque no hay sobres redondos. Vale. Doctor, doctor, ¿qué tal ha ido la operación? Dice, ¿operación? Joder, pero si me habían dicho que era una autopsia. Toma ya. En Italia, un hombre mayor que vivía en las afueras de Nápoles fue a la iglesia local a confesarse y cuando el sacerdote abrió el tablero del confesionario, el hombre dijo, «Padre, durante la Segunda Guerra Mundial una mujer bonita golpeó a mi puerta y me pidió que la escondiera del enemigo, así que yo la escondí en mi altillo». «Ah, eso fue algo maravilloso, hijo», contestó el sacerdote. «No tienes la necesidad de confesar eso». «No, padre, no. Es que ella empezó a agradecérmelo con favores sexuales». «Bueno», dijo el padre, «estando en gran peligro y bajo esas circunstancias, dos personas pueden ser muy tentadas a actuar así. Pero si lo sientes verdaderamente, estás perdonado». «Gracias, padre, gracias. Esa es una gran carga que saca de mi alma, pero es que tengo una duda más. ¿Y cuál es, hijo? ¿Cree usted que debería decirle que la guerra ha terminado?». ¿Por qué los del EPE no toman leche fresca? A saber. Porque no les cabe la vaca en la nevera. Toma. Que la rayen. Pues nada, esto es un oficial que le pregunta a un soldado. ¿Ha sido usted feliz en el ejército? Y el hombre dice, señor, sí, señor. ¿Y ahora que se licencia, qué va a hacer? Aún ser más feliz, señor. Doctor, doctor, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago? Pues págueme ahora mismo. ¡Págueme! Estaba un lepero escuchando la radio cuando de repente la radio se estropea y el lepero se queda extrañado porque era nueva. Entonces, para ver qué le pasó, la abre y al abrirla encuentra una cucaracha muerta dentro y el lepero dice, más tranquilizado, dice, ah, menos mal, solo se murió la cantante. Dios. Pues nada, esta es la maestra de Pepito. Dice, a ver, Pepito, ¿tu papá qué era? Pues mi papá era cura. Dice, ah, ¿y tu mamá qué era? Pues mi mamá era monja. Dice, ah, y se dedicaban al mundo religioso y han colgado los hábitos. Dice, no, señorita, solamente se los arremangaron un poco. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué estás tan triste? Es que ayer fui al médico y me dio un año de vida. Ah, si es por eso, no te preocupes, hombre, el tiempo pasa volando. En fin, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Un día más, puede entrar. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Adiós. Radio Trinitat Vella 90.6 FM.